la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores y la Fiscalía Anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash presentan La Voz de los Fiscales, un programa del Ministerio Público para orientar y prevenir a través de Radionet 94.1 FM. Muy bien, buenas tardes, amables oyentes de Huaraz, el Callejón de Huaylas, Perú, y a nivel internacional estamos llegando a través de la internet. Les saluda Rimmel Muñoz Gómez y estoy acompañado por Daisy Cochachín. Buenas tardes, Daisy. Buenas tardes, Rimmel. Hoy jueves 13 de octubre del año 2011 le vamos a tocar un tema muy interesante, que es el nuevo Código Procesal Penal. Así es, son las 5 de la tarde con un minuto. Este es el programa La Voz de los Fiscales, producido por el Ministerio Público del Distrito Judicial de Ancash. ¿Qué tenemos para el día de hoy, Daisy, en nuestros segmentos? Bueno, hoy tenemos la cultura legal que vamos a presentar con respecto a un video, a un audio del doctor Neira Flores. Del doctor José Neira Flores, él nos habla sobre algunas características del nuevo Código Procesal Penal. También estaremos teniendo en nuestro segmento de entrevistas Hablando con el Fiscal hoy la participación, la presencia del doctor José Luis Checa Matos, fiscal anticorrupción del Distrito Judicial de Ancash, con quien vamos a conversar sobre el tema, el nuevo Código Procesal Penal. También vamos a tener lo que es la careta, el resumen de noticias. Así es, con las principales noticias acaecidas durante esta semana que ya pasó. Luego tenemos en nuestro segmento para reflexionar, vamos a estar hablando sobre dos temas, Daisy, ¿cuáles son? Bueno, dos temas muy importantes, que es el Día Internacional de la Mujer. De la Mujer Rural, que se celebra el 15 de octubre, ¿y qué más? Otro es que es el Día Mundial de la Alimentación. El 16 de octubre, 15 y 16 de octubre están celebrando estas dos fechas importantes. Así que ya estamos en el centro mismo de la información, esto es La Voz de los Fiscales. Vamos presentando nuestro primer segmento, Cultura Legal. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en Radionet 94.1 FM. Enseguida presentamos Cultura Legal, instruyendo a la comunidad. Cinco de la tarde con tres minutos. Este es el segmento Cultura Legal. Presentamos características del nuevo Código Procesal Penal. Escuchemos. En el nuevo Código Procesal Penal, la idea es que los jueces ya no abran instrucción, sino que los jueces de frente lo que hagan es decidir la promoción de la acción penal, y para tener el primer contacto con los jueces, la comunicación ya no va a ser por escrito, sino a partir de ahí va a surgir lo que se llama un modelo acusatorio adversarial o con rasgos adversariales, donde este fiscal lo que va a hacer es, luego de decidir la promoción de la acción penal, o como el código lo llama, formalizar la investigación preparatoria, es tener al frente al abogado del imputado, y en el medio va a estar el juez. Ya luego vamos a discutir qué clase de juez queremos en el nuevo Código Procesal Penal. Si queremos un juez que sea activo o queremos un juez que sea pasivo, hay una fuerte discusión en estos temas. O sea, si queremos un juez que sea un tercer imparcial, que sea como un árbitro, a eso apunto yo, o como muchos quieren, que sea un juez muy activo, como hoy día, más que juez, parecería un fiscal, no solamente en niveles de instrucción, sino también en niveles de juicio oral, si no recordemos que es lo que dice el código vigente, el código de 1940, cuando establece que los interrogatorios a agraviados, testigos y peritos los inician los vocales, específicamente el director de debate y después los otros. Cuando la idea es que el fiscal es el que ha hecho la acusación, que el fiscal tendría que probar su acusación, pero si los tres jueces superiores empiezan a examinar a todas las partes, cuando le toque al fiscal ya no tiene de qué interrogar. Entonces la idea es que, por eso tenemos que pensar, para mí, repito, el nuevo Código Procesal Penal, ya que se trate de un modelo adversarial donde las partes sean las que produzcan sus pruebas, interroguen a sus testigos y el juez sea como un tercero, me parece a mí que eso es lo que más garantiza que haya igualdad de armas, eso es lo que más garantiza que haya un proceso penal, que sea un juego limpio, que sea con reglas claras, y que hoy día eso no viene ocurriendo, porque con la misma estructura legal que tenemos en el Código, el 40, y además de eso, por la cultura inquisitiva que todos tenemos. O sea, los modos y hábitos de operar de todos que hacen que se busque restringir o en algunos casos eliminar derechos para que no haya impunidad, para lograr de todas maneras la responsabilidad del imputado, y de eso tenemos una pésima experiencia de lo que ocurrió en la década anterior, del 92 al 2000, con cualquier cantidad de decretos leyes y decretos legislativos que todos ustedes conocen, para terrorismo, para delitos agravados, donde se fortaleció este tema de la cultura inquisitiva. Por lo tanto, estamos ya que el primer encuentro que va a tener el fiscal versus el abogado del imputado ante el juez va a ser para decidir la medida de coerción personal que corresponda. Porque la idea en el nuevo código es que de oficio los jueces ya no van a dictar medidas de coerción personal ni real, sino son rogadas. Son las partes las que se van a encargar de solicitarlas, son las partes las que se van a encargar de motivar por qué razón esto tiene que ser así. Y por lo tanto, la idea es que el juez espere esta motivación para que decida la medida de coerción personal que corresponda. O sea, el juez está prohibido de dictar medidas de detención o cualquier otra coerción personal o coerción real si es que la parte no motiva como corresponde para que esto sea así. Lo peor que puede pasar es que el juez, si no hay una buena motivación, dicte una comparecencia simple a una persona imputada. ¿Por qué? Porque en el nuevo código el juez ya no abre instrucción. Se supone que los fiscales, como tienen el monopolio, el ejercicio de la acción penal, son los que deciden si la promueven o no. Y así como esta audiencia, que va a ser oral, que va a garantizar que haya inmediación, que haya contradicción, que haya publicidad, vamos a encontrar por lo menos 80 audiencias en todo el proceso penal, si es que se da desde este momento la vista inicial, la etapa intermedia, hasta los recursos de apelación y casación. La pregunta sería que cuando hablamos de juicio oral, esta oralidad no la debemos referir solo a la etapa de juicio oral, sino la oralidad va a ser transversal a todo el proceso. Y la pregunta es, ¿estamos preparados a operar a través de la oralidad si todos estamos acostumbrados a trabajar de manera escrita? Ya les decía, el fiscal en el 90% de casos toma conocimiento de los hechos a través del papel, del contenido de la investigación preliminar hecha por la policía, del contenido de la denuncia del fiscal. El juez igual. ¿Y nosotros cómo tomamos conocimiento de los hechos? ¿Nosotros cómo es que nos comunicamos directamente con el juez, o con la policía, o con la fiscalía? También a través del papel. ¿Por qué? Es que esa es la forma como venimos operando hoy día. ¿Por qué? Porque la comunicación escrita permite que no haya inmediación, que no haya la posibilidad de contradicción, que no haya publicidad, y por lo tanto, esa es la forma, por la sobrecarga procesal que hay y por la manera como venimos operando, como se viene actuando hoy día. Bueno, en los Estados Unidos de Norteamérica, la idea es que el juez, desde el comienzo, cuando le presenta el caso el fiscal y tenga al otro lado al abogado del imputado, haya la posibilidad que no se base solamente ese juez para decidir si ese caso va a continuar en la información oral que le va a dar el fiscal o que le va a dar el abogado del imputado, sino que ellos interroguen a las personas que han visto los hechos, al imputado, a la víctima, a los testigos. Nuestro nuevo Código Procesal Penal no hace un cambio tan radical de pasar del sistema escrito, del papel, a la oralidad, porque se considera que es traumático y por lo tanto lo que se hace en el nuevo Código Procesal Penal es exigirle al fiscal y al abogado del imputado que han tenido contacto con sus clientes, con sus testigos, que ellos de manera oral le comuniquen al juez de su pretensión para que se decida la detención o comparecencia. Pero en los Estados Unidos de Norteamérica, donde se habla de un modelo acusatorio adversarial muy fuerte, pues lo que pasa es que el juez desde el comienzo forma su convicción a partir de los interrogatorios adversariales que van a hacer el fiscal y el abogado, el imputado, a los que han visto los hechos. Y a partir de la misma fuente el juez va formando su criterio. En nuestro país no se ha apostado todavía por ello, pero sí es un avance de la forma como venimos trabajando a que a partir de ahora el fiscal tenga siempre al frente al abogado, el imputado, y entre los dos se esfuercen por lograr cada uno su pretensión. Muy bien, son las 5 de la tarde con 10 minutos. Hemos escuchado este pequeño audio cuya exposición ha estado a cargo del doctor José Neira Flores, un reconocido abogado a nivel nacional. Nos vamos a una pausa, Daisy, y retornamos con la entrevista al doctor José Luis Checa. Una pausa y volvemos. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. En Netunasam tenemos algo para ti. La música que te inspira. Do I have to say the words? La música que te hace vibrar. Recordar. Abandónate y buscamos esa isla de que hablabas tú. Nuestra música. Estoy enamorada de mi país. Enamorada. Estoy enamorada de este lugar. Estoy enamorada. Toda la música, los mejores géneros, solo en Netunasam 94.1. Siempre algo más. Estás escuchando La Voz de los Fiscales en RadioNet 94.1 FM. 5 de la tarde con 12 minutos. Estamos en el programa La Voz de los Fiscales y a continuación, tras haber escuchado este pequeño audio del doctor José Neira Flores, tenemos la presencia del fiscal anticorrupción, el doctor José Luis Checa Matos, con quien vamos a conversar sobre el siguiente tema, el nuevo Código Procesal Penal. Buenas tardes, doctor Checa, bienvenido al programa La Voz de los Fiscales. Buenas tardes, Rimmel, buenas tardes, Daisy, y buenas tardes a todos los radioescuchas. Muy amable por tu invitación. El día de hoy, yo creo que es importante que la población sepa los alcances de este nuevo Código Procesal Penal, y en esa medida, pues, lo poco que nosotros podamos aportar para enriquecer la cultura jurídica, no solamente de los abogados, sino también de la población en general, que resulta ser, al fin y al cabo, la usuaria esencial de la Administración de Justicia. Considero importante este tipo de entrevistas, por lo cual los felicito desde ya, ¿no? Muchas gracias, doctor. La pregunta de cajón, porque estamos sufriendo o viviendo una transición. ¿Qué diferencia sustancial encontramos entre el Código de Procedimientos Administrativos del 40 y el nuevo, llamado así, Código Procesal Penal de 2004? Ya, Código de Procedimientos Penales de 1940. Bueno, existe no solamente un cambio de ley o de procedimiento, sino existe todo un nuevo cambio de filosofía. Para esto nosotros tendríamos que primero analizar o hacer una aseveración en el sentido de que los sistemas procesales en los estados obedecen al tipo de gobierno o al tipo de organización política que tiene un estado. De tal manera que si es que tú miras en retrospectiva a los estados antiguos, a los estados monárquicos, antes de la Revolución Francesa, te vas a dar cuenta que sus procedimientos o sus procesos eran eminentemente inquisitivos, donde el procesado era el objeto del proceso y no era sujeto del proceso, y además de ello se violaban toda una serie de derechos que posteriormente fueron elevados a nivel constitucional. Ya con ese evento importante dentro de la historia universal, que es la Revolución Francesa en 1789, nace el Estado moderno, y dentro del Estado moderno se concibe una nueva organización del Estado. En esa nueva organización del Estado son reconocidos paulatinamente una serie de derechos. Estos derechos han sido poco a poco incorporados a normas jurídicas específicas, de tal manera que antes de la adopción de este código del 2004, nosotros trabajábamos con el Código de Procedimientos Penales de 1940. Si bien es cierto que ese código tuvo una concepción mixta o neoinquisitiva, también es cierto que con diversas modificatorias y sobre todo con la creación del proceso penal sumario, ¿no?, legislado mediante el Decreto Legislativo 124, se retrocedió hacia un proceso totalmente inquisitivo, escriturario, secreto y violatorio de derechos constitucionales. De tal manera que ya llegados al año de 1979, con la constitución política que se dio ese año, se concibe al Ministerio Público como un ente autónomo encargado de investigar la comisión de los delitos. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que esa concepción constitucional identificada en los artículos 158 y 159 de la Constitución Política vigente del 2003 no tenían su respuesta o su desarrollo en una norma procedimental de menor rango. Entonces, era imperiosa la necesidad de crear un código moderno de acuerdo a estándares internacionales actuales y vigentes que garanticen el respeto a los derechos humanos, no solo del imputado, sino también de la víctima y de todos quienes se ven afectados por la comisión de un delito. De tal manera que por eso es que sostengo de que, y no solo yo, sino muchos conocedores de este nuevo sistema, sostienen que no es simplemente un cambio de ley o un cambio de procedimiento, sino es un cambio de filosofía. En cuanto a las características especiales del nuevo proceso, y lo que le diferencia del anterior proceso es que mientras que en el anterior proceso el juez era quien investigaba, ahora, conforme al mandato constitucional, quien investiga es el Ministerio Público. Y solo después de una exhaustiva investigación objetiva y en caso de reunir algunos elementos, es que formaliza la investigación preparatoria ante el juez respectivo y donde propiamente se inicia el nuevo proceso penal. Esto tiene mucha importancia porque si nosotros vemos a los aún existentes procesos con el antiguo Código de Procedimientos Penales, nos vamos a dar cuenta que van a existir procesos judiciales con 3, 4, 5 y hasta 8 o 10 años de existencia y todavía no están resueltos. Sin embargo, el nuevo procedimiento toma como principios rectores los principios de preclusión, los principios de celeridad, los principios de economía procesal y sobre todo cambia todo el espectro de investigación, puesto que antes los fiscales no tenían un procedimiento o un plazo definido para investigar. Ahora sí, los plazos de investigación son bastante definidos. Incluso en casos comunes el plazo de investigación no debe sobrepasar los 20 días, de tal manera que es todo un cambio, toda una serie de innovaciones que le dan mayor dinamicidad al proceso. Bueno, ahora estamos tratando de estos temas y usted ha incidido bastante en respecto al plazo. Pero ahora surge la interrogante, ¿no?, acerca de los plazos y también de la carga procesal. He sabido que en el Distrito Judicial de Ancash ya se ha implementado el nuevo Código Procesal Penal para los delitos de corrupción de funcionarios. Sin embargo, también nos hemos dado con la ingrata sorpresa que cada fiscal tiene demasiada carga, no es lo que se había previsto. Y la pregunta es la siguiente, ¿cómo se está manejando este tema en esta fiscalía? Resulta oportuno hacer una serie de aclaraciones respecto al tema de los plazos. No nos olvidemos que las investigaciones por delitos de corrupción de funcionarios, en la mayoría de los casos, son investigaciones complejas. Para el tema de las investigaciones complejas, el nuevo Código Procesal Penal, en su artículo 342, establece que en caso de investigaciones complejas se puede incluso el plazo ampliar hasta los 8 meses, pudiendo prorrogarse previa autorización judicial por 8 meses más. De repente el tema de la celeridad y la dinamicidad de las investigaciones no se percibe mucho acá en Ancash, o no se ha percibido en estos 3 o 4 primeros meses de entrada en vigencia del código, porque la dinamicidad y la mayor celeridad se da, de acuerdo a la experiencia en otros distritos judiciales, se da en delitos comunes. ¿Qué quiere decir? Que una usurpación, un delito de lesiones graves o lesiones leves, un delito de daños, un delito de omisión de asistencia familiar, en fin, cualquier tipo de delito que son los, digamos, los de mayor incidencia dentro de esta zona, su plazo de resolución va a ser ese, de 20 días. Consecuentemente, a partir de junio del 2012, donde entra en vigencia el código para todos los delitos, es donde toda la población y los abogados en sí se van a dar cuenta de cómo es que funciona este código y de las bondades y lo maravilloso que significa la nueva investigación. Esto no se ha visto reflejado mucho en los delitos de corrupción de funcionarios, porque nosotros hemos entrado en vigencia no con la regla de los 20 días, sino con la excepción a esos 20 días. Y la excepción es precisamente la existencia de procesos o investigaciones complejas que pueden durar incluso hasta 8 meses. En algunos otros casos, por algunas circunstancias, el plazo puede llegar tan solo a 120 días, luego de lo cual el fiscal deberá necesariamente de expedir un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Ahora, respecto a la segunda parte de tu interrogante, en el sentido de cómo se está manejando esto, bueno, en efecto, tenemos más de 650 investigaciones distribuidas entre 14 fiscales. Considero yo que no es mucha la carga por fiscal. Un promedio de 45 a 50 y tantas investigaciones por fiscal, no considero que sea una carga bastante, digamos, saturable o saturada. El tema es que los fiscales deben de administrar y gerenciar su fiscalía, de tal manera que de esas 50 investigaciones, yo presumo que, de acuerdo más o menos a índices que se manejan a nivel nacional, yo presumo que el 50% debe ir al archivo de manera directa, o al menos con unas pocas diligencias preliminares. Eso también era lo que pretendía el nuevo Código Procesal Penal. Claro, tendríamos que indicar que en el nuevo proceso también hay un cambio sustancial en cuanto a la valoración de la prueba. Mientras que el Código de Procedimientos Penales tomaba mano del criterio conciencia, que básicamente implicaba el conocimiento del expediente y de lo que obraba en ese expediente, ahora el nuevo proceso incide como medio de valoración de prueba la sana crítica, y la sana crítica comprende el conocimiento científico, el conocimiento lógico y las máximas de la experiencia. De tal manera que, si científicamente el fiscal no comprueba o no reúne los suficientes elementos como para ir a un proceso penal y ganarlo, lo mejor es que lo archive. Yo creo que un diagnóstico, después de diligencias preliminares, un diagnóstico rápido del fiscal debe hacer que o bien se deshaga de esa investigación que no tiene norte, o bien evidencie de que sí tiene un caso, un buen caso como para ganarlo, y de una vez promueva la acción penal ante el Poder Judicial. De esta manera también nos permite que los fiscales se aboquen a los casos que realmente puede ganar, ciertamente, ¿no? Claro. El Ministerio Público tiene que enfocar todos sus esfuerzos a los casos donde sabemos que vamos a ganar. Si nosotros, en un diagnóstico, después de diligencias preliminares, vemos que por ahí nos presentan, por decir, una denuncia de colusión desleal. La colusión significa un acuerdo, un contubernio, un conversado, ¿no? ¿Entre quién? Entre un proveedor del Estado con un funcionario del Estado. Sin embargo, esa colusión debe ser, de una manera bastante, bastante adecuada, o al menos con indicios bastante fuertes y congruentes, debe estar bastante sustentada. Entonces, si yo no voy a poder probar la colusión, tengo que desechar esa investigación. Y precisamente, doctor Checa, en la Fiscalía Anticorrupción existen muchas denuncias que ingresan diariamente, además, que no tienen ni pies ni cabeza, como lo mencionó el doctor Marco de la Cruz la semana pasada, ¿no? Y esto está distrayendo un poco el tiempo y el esfuerzo de los fiscales. Doctor, la implementación del nuevo Código Procesal Penal en Ancash, en el Distrito Judicial de Ancash, se hizo el 1 de junio del presente año, ya llevamos 4 meses. En otros distritos judiciales se hizo años atrás. ¿Por qué no se hizo la implementación paralelamente en todos los distritos judiciales? Bueno, el tema que siempre ha estado latente es el tema del presupuesto. Consecuentemente, atendiendo a temas presupuestarios, el gobierno decidió que la entrada en vigencia debe ser de manera progresiva. Posteriormente, me parece, el anteaño pasado, ya en la gestión de la ex fiscal de la Nación, la doctora Gladys Echaíz, se tomó la decisión de que tenía que entrar en vigencia, al menos, en los delitos de corrupción de funcionarios a nivel nacional. Es así que la fecha límite a nivel nacional fue el día 1 de junio. Es importante que haya entrado en vigencia el nuevo código en delito de corrupción de funcionarios, pero también el tema presupuestario es una vez más una de las grandes vallas que nosotros debemos de superar para que esta implementación tenga el éxito debido. Hay muchas circunstancias que limitan la actuación de los fiscales, entre ellas, por ejemplo, el trabajo que realizan los peritos para colaborar en ese indagatorio de carácter científico que realiza el fiscal. Entonces, el Ministerio Público está en la obligación de dotar al fiscal de todas las herramientas para que su investigación tenga éxito. Si nosotros no dotamos a los fiscales de eso, estaremos muy lejos de lograr esta gran transformación del sistema en el cual nos estamos involucrados. Y hablando de herramientas, el público quisiera saber cómo está organizada la Fiscalía Corporativa Especializada en los Delitos de Corrupción de Funcionarios en Ancash. Bueno, esta organización ya fue aprobada por las más altas esferas del Ministerio Público. Es una fiscalía corporativa que comprende 5 despachos fiscales de investigación. Cada despacho fiscal cuenta con un fiscal provincial y 2 adjuntos. Y dentro de esos 5 fiscales provinciales se cuenta con un fiscal provincial coordinador, que también hace las veces de fiscal provincial coordinador y fiscal investigador. El fiscal provincial coordinador es el responsable administrativo de todo el funcionamiento de la Fiscalía Corporativa Provincial y es a la vez el superior inmediato de todos los fiscales provinciales responsables de los despachos de investigación. A la vez, la Fiscalía Corporativa cuenta con dos fiscalías superiores. Cada fiscalía debería de estar dotada de dos fiscales adjuntos superiores, pero tengo entendido que en una de ellas tan solo cuenta con un fiscal adjunto. Estos fiscales superiores se están abocando a temas de, como usted sabe, existe también la garantía de la pluralidad de instancias, contemplada en el numeral sexto del artículo 139 de la Constitución Política del Estado. En ese sentido, los fiscales superiores son los que van a revisar los pronunciamientos o las disposiciones que emiten los fiscales provinciales. Y de tal manera que esta Fiscalía Corporativa comprende dos despachos superiores y cinco despachos provinciales, con un total aproximado de unos 18 fiscales. Siendo las 5:31, le agradecemos por su participación y habernos hablado del nuevo Código Procesal Penal. Regresamos. Doctor, finalmente, ¿qué invocación usted como conocedor podría hacer a la ciudadanía, a los integrantes en todo caso, a los abogados, a los denunciantes y denunciados, ya en una suerte de palabras de despedida? Bueno, muchas gracias. Yo creo que este ha sido un primer encuentro con el sistema corporativo anticorrupción. Solamente decirle a la ciudadanía en general que los fiscales estamos bastante comprometidos en la lucha contra esta lacra que aqueja no solamente a Ancash, sino a todo el Perú, y es uno de los males, incluso a nivel globalizado, que también perjudica a todos los estados del mundo. De tal manera que lo único que me queda exhortar a los ciudadanos, que no seamos cómplices de los actos de corrupción. No nos olvidemos que para que exista una autoridad corrupta, tiene que haber un corruptor. Para que un funcionario corrupto vea satisfechas sus expectativas de acrecentar su patrimonio de manera ilegal, aprovechándose de su calidad de funcionario o servidor público, tiene que haber alguien que esté dispuesto a pagarle las coimas o a pagarle los diezmos, que están muy muy muy de moda en esta parte del Perú. De tal manera que mi exhortación va hacia todos los ciudadanos, que no seamos cómplices de los corruptos y que, por el contrario, ante el menor índice o ápice o indicio de la existencia de un tema de corrupción en cualquier entidad del Estado, las puertas de la Fiscalía Anticorrupción están abiertas para hacer el operativo de manera inmediata, capturar al corrupto en flagrante delito, y si no lo podemos hacer en flagrante delito, igualmente que presenten sus denuncias, ya sea de manera verbal o de manera escrita, por mesa de partes de la Fiscalía. Muchas gracias. Doctor, disculpe, aprovechando su presencia, ¿qué opinión le merece la movilización del viernes pasado? ¿La movilización? ¿Qué movilización? Disculpe. En todo caso, la movilización que hicieron los simpatizantes del señor Álvarez cuando este se presentó, ¿no?, a declarar en la Fiscalía Anticorrupción. Ah, ya. Bueno, yo no le llamaría más bien una movilización. Fíjese, yo creo que una movilización debe estar concebida cuando existe un acuerdo entre un grupo de personas buscando fines legales y altruistas. Pero si es que se reúnen portátiles que simplemente buscan determinados intereses, o lo que buscan es tratar de desacreditar la labor de fiscalización o la labor de lucha anticorrupción de algún miembro del Ministerio Público, yo no lo podría catalogar como movilización. De tal manera que yo no tengo ningún comentario o mayor comentario sobre ese muy penoso incidente que se suscitó el viernes pasado. Bueno, le agradecemos mucho, doctor Checa, por su presencia. Lo tendremos en otras oportunidades. Muchas gracias. Muy bien, son las 5:35. Nos vamos a una pequeña pausa y retornamos con más, con el resumen de noticias de la semana.